Hoy conversamos con la poeta Mónica Velázquez, quien nos hablará sobre su último libro, Abdicar de Lucidez. Siempre es difícil acabar un libro porque hay una parte de ti que se siente, yo nunca diría que feliz, pero digamos que ha realizado una, o ha culminado un camino, ¿no? De un libro que hasta que es libro no acaba de ser. Entonces, por esa parte, muy bien. Evidentemente eran 5 años, han sido 5 años de un replanteamiento del lenguaje, creo yo, que ha sido un proceso como angustiante, como que siento que el lenguaje de este libro no lo podía controlar, digamos, como los anteriores, y que me costaba mucho sujetarlo, llevarlo como hacia donde yo quería. Al final opté por dejarle el control, digamos, o seguirle obedeciendo hacia donde él quería ir, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido es un lenguaje nuevo, me parece a mí un lenguaje mucho más roto en términos de sintaxis y de sentido. Hay poemas que creo que son están rayando en lo hermético, y hay otros que son casi coloquiales y se alternan esos ritmos de una manera extraña. En los anteriores trabajos había como un hilo conductor, en este, ¿qué ocurre? ¿Cómo son los poemas? Esa es otra de las cosas que se me ha roto o cambiado en este proyecto, y que al principio me daba angustia, pero igual eso es pura neura también, de que uno quiere controlar lo que hace. Porque a mí los libros siempre se me han aparecido enteros, no soy una poeta de poema, y en este caso más bien han sido poemas muy difícilmente articulados, ¿no? Aparecía un verso, luego un año nada, no poder avanzar nada, un lenguaje que se resistía a aparecer. Entonces, en este caso hay secciones más bien que son relativamente unitarias, y a mí me parece que hay un hilo, pero mucho más sutil que en los otros libros, que es justamente el que yo explicité un poco en el textito de contratapa, que es que todos apuntan a la pregunta por si todavía hay un sentido posible, existencial, digamos, y en ese sentido, o sea, si ese sentido puede aparecer en un lenguaje o no. Uh-huh. Sería un hilo conductor de todas las secciones. ¿Qué pregunta se hace, Mónica? ¿Qué pregunta se hizo a lo largo de esta construcción? Mira, hay dos factores que también, es que este libro me sigue pareciendo a mí muy raro dentro de los otros. Tiene mucho que ver, tal vez, guiños con El viento de los náufragos, que también para mí fue un poema de crisis, de cambio de lenguaje. Porque hay un poema, por ejemplo, dedicado a México, que lo escribí estando allá, con todo el horror de lo que estaba pasando, y la temática contextual o social nunca es parte de lo que yo hago en general. Y aquí aparece de manera muy mía, no aparece como poesía social, ni mucho menos, pero está fuertemente presente. El tema de la enfermedad que había aparecido yo también en El viento vuelve a aparecer ahora. Yo he necesitado hacer toda una escritura y un trabajo sobre qué es el cáncer, cómo miramos el cáncer, qué se está curando o enfermando ahí de todos nosotros en un enfermo de cáncer. Es un poema doloroso, es un poema en primera persona, que piensa otra vez, o repiensa, porque en realidad la muerte sí está en todos los libros, ¿no? Uh-huh. Entonces hay incluso temáticas que son como extrañas. Nunca había escrito un poema de amor realmente, y me había resistido mucho a la dificultad de hacerlo. Y aquí hay uno que me ha gustado, como ha quedado. Creo que es un, como me decía una amiga, un poema de amor muy, muy, muy a tu estilo, ¿no? No es un poema de amor de plenitud, de celebración absoluta, sino también de los rincones y recovecos y dificultades del estado amoroso, ¿no? Bueno, veo también en la forma que hay muchas, que se han tachado muchas palabras. Tacharlas para mostrarlas, tacharlas para negarlas. ¿Por qué tacharlas? La sección del cáncer es donde aparece el lenguaje tachado. Y justamente la tachadura, bueno, no soy ni la primera ni la última, muchos poetas lo han hecho. Hace varios años Juan Ignacio Siles trabajó con un poema de tachaduras muy lindo dedicado a la muerte de su madre. En fin, en la poesía occidental lo ha usado mucha gente, pero en este caso tiene una función que es justamente aquello que está pero no lo ves. Entonces juega un poco con la idea del tumor, ¿no? Ese tumor verbal, digamos, que se hace visible ahí y que está pero no está, lo lees pero no lo lees, ¿no? Entonces juega un poco eso. Para ti, ningún veredicto, ni causalidad, ni atenuantes. Para ti, lo sin tierra. comunidad rosquera, anclada, favorecedora de bocanadas, que asfixiada codicias. Se han llevado las 30 monedas y las ramas altas. Nadie más a su sombra albergada. Repite conmigo, sí, señor, porque dijiste sí un día creyéndote Molly Bloom. Al caramelo, la paliza, la pizarra, al frente, pelotón, la biopsia, a la hostia, al recreo encerrada, al mil veces lapsus, cívica, al domingo de misa obligada, ¿quién hizo esto? Corriendo, sí, sí, al cortisona, al antibiótico, al yoga, al electroshock, a la universidad pública, a la peor carrera, a la deuda, sí, sin metáfora ni nada, sí, al certificado de sanidad, al inspector, al tiéndete para mí, al sé que te gusta, al ataúd abierto, a los homenajes póstumos, a la edición bilingüe, oh sí, los pupilos y los fans y los trans y los enojos de señoras ante quienes no te disculpas, de rodillas, así mejor, sí, a las pedradas y a la risotada, sí, los honores y los premios y los éxitos contaditos con la mano, sí, a la transacción total o parcial, a la casa de cambio, sí, al país desde la demanda, sí, a la inflamada ovárica, y sí a esta literal palabra, que no es literaria, ¿entiendes? Que no hay tal poesía. Mónica vuelve a nombrarse en su libro. Sí, había pasado en un poema, en El viento de los náufragos había una voz masculina, que yo le debo al ensayo de Eduardo Mitre haberla hecho consciente. Yo no la tenía consciente. Cuando leí el ensayo de Mitre dije, ¿cómo es esto? Y volví a leer El viento y me di cuenta que evidentemente esta voz masculina despiadada, un poco ley, un poco padre, un poco Dios, un poco deber ser, era realmente muy fuerte y lograba una interlocución muy intensa en El viento de los náufragos. Esa voz ha vuelto, lo que quiere decir que sigue ahí seguramente pululando por varias razones. Y aquí aparece, pero aparece como una voz entre Dios y un mandato creador muy fuerte, ¿no? Entonces es la voz que interpele. Entonces cuando aparece esa voz, por alguna razón trae como interlocución el nombre Mónica, ¿no? Y aparece dentro del poema. ¿Qué palabras nuevas han aparecido en este trabajo, quizás que no las había contemplado antes? No sé tanto como palabras, pero sí una sintaxis que me ha costado a mí, así unas peleas cuerpo a cuerpo con el lenguaje, ¿no? Por un lado, ya desde la sed había habido esa ruptura. Ya la sed para mí fue como, no sé qué ha pasado ahí, como lenguaje. La sed está escrita entre el 2008 y el 2011, o 10. Y aclaro un poco eso porque varias gente ha dicho, no, pero tú y el Fernando se están contagiando. Hay algo de verdad, porque evidentemente compartimos y hablamos mucho. Fernando es tu esposo. Fernando es mi esposo, Fernando van de Vingar, que también es poeta. Y hay algo de eso, por ejemplo, a él se le han colado imágenes, que él no escribía con imágenes, a mí se me han colado puntuación, otros usos de recurso que él tenía más que yo antes. Pero no viene de ahí, en verdad, la crisis yo creo que ha sido otro motivo de encuentro en todo caso, porque la sed ya estaba casi terminado cuando yo lo he conocido y lo he leído, y me ha parecido así como un encuentro póstumo que ha confirmado lo anterior. Pero sí es verdad que desde la sed hubo un tema de ruptura, mucho menos presente el yo lírico, más protagonismo del lenguaje en sí, y el lenguaje se volvió el problema en la sed, y en este claramente sigue siendo el problema, ¿no? Entonces pues para mí fue muy duro encontrar el título, y cuando lo encontré, que sale de un poema que es justamente volverse la víscera, ¿no? Es decir, ya negarse a la intelectualización, a la espiritualización de las vivencias, sino casi hacer el camino inverso y regresar a lo más primario de todo, el puro ruido de la víscera, ¿no? Uh-huh. Y renunciar a lucidez. El otro día con otra compañera hablábamos en una entrevista de qué es esto de abdicar de lucidez, que para mí es súper fuerte, tiene costos existenciales, biográficos, literarios también, y es un tiempo en el que de pronto hay un deseo como de ya no registrar más, ya no ver más, ya no hacerte cargo más, y es difícil, digamos, ese eso costo. ¿Eso también es biográfico? Es también biográfico. Yo le decía a María Galindo el otro día que sí, yo creo que hay una muerte interna, lo cual tampoco me espanta, primero porque la muerte real no me espanta, y las simbólicas tampoco, porque las he vivido varias, ¿no? Yo diría que estoy en un proceso de duelo, duelo de mí, como dice un poco algún poema por ahí, de sepultar a una etapa de una Mónica, digamos. Creo que ahora se ha muerto esa y estamos todavía viendo señales a ver por dónde renacemos, ¿no? Junto a esta Mónica, otras muertas. Sí, sí. Este libro ha sido de exorcismo de muchas pérdidas, no sé, de muchas, de algunas pérdidas, que han sido fundamentales y sobre las cuales yo no había podido escribir. Y la sección de cáncer en eso ha sido un homenaje a las... Son todas mujeres, casualmente, las amigas que he perdido por esa enfermedad y las amigas que lamentablemente tengo ahora peleando contra esa enfermedad y que esperamos que venzan la batalla, si eso es lo que cabe también, ¿no? Y también un año de muchos muertos mientras acababa el libro, ¿no? Unos más cercanos que otros, unos más queridos que otros, qué sé yo, pero un tema de... que es una trampa, porque evidentemente si tú piensas cuánta gente muere al día, pues muere mucha gente al día. Lo que pasa, te toca de cerca cuando de pronto conoces a muchos de esos que se han muerto esa época. Entonces también es un libro un poco de duelos. ¿Cómo en esta oportunidad han pensado o es el pensamiento de Mónica con respecto a otras ciudades? Veo que aquí está México. Antes posiblemente se tocaron otras ciudades, La Paz y ahora México. ¿Cuál es la diferencia y cómo es ese sentir? Aparecen siempre y han aparecido tres hasta ahora, porque en el viento aparece Argentina. Y no solo Argentina, en verdad aparece, ¿te acuerdas? En el poema de los desaparecidos aparecía en todo el sur, ¿no? De hecho, el poema se llama Desaparecido Sur. Y yo conjuraba ahí unos demonios terribles que tenía con el tema de la dictadura, ¿no? En este caso, México me ha sido, o sea, insoportable callarse. Era realmente no puede haber un silencio alrededor de un país. Mónica estuvo en México. Sí, he vivido ahí 6 años, adoro México. Y visitarlo en 3 visitas espaciadas por 2 años, cada una ha sido pasar de un México a otro. Y no podía callarme, entonces hay una sección dedicada a México. Hay una mirada también a partir de México al mundo de hoy. Y yo creo que la propia abdicación tiene una historia biográfica, pero tiene una historia contextual también. Uh-huh. Yo creo que no soy la única que en este momento está planteando si mejor deja de ver todo, digamos, porque ya es insoportable. Bueno, a lo largo de este silencio, digamos, de publicación, no ha habido un silencio de Mónica Velázquez porque estuvo trabajando en ensayos. Uh-huh. ¿De qué manera el poeta tiene que... no sé, partirse entre el pensamiento poético y el pensamiento crítico de lo que ha significado estas obras? Mira, yo llevo esa esquizofrenia ahora con bastante más paz y más sentimiento lúdico de lo que lo llevaba hace 20 años. Para mí la escritura crítica es una lectura que no me aguanto callarme, es así de simple. Para mí es como, no puedo antes un poeta y entonces ya hablo. Y el proyecto de la crítica y el poeta, que acaba de salir un libro gemelito hace poquito, también dedicado a Eduardo Mitre, uh-huh, es para mí un ejercicio de lectura y de complicidad con otras escrituras que suceden, porque aunque no estén sucediendo ahorita, digamos, aunque Eduardo, justo hablamos con él en Cochabamba, que acaba de presentar un libro, y hay como temas que se nos contagian a varios y que no sabes que el otro está haciendo, pero después descubres que te roza. Entonces es como un oído atento, ¿no? Otro oído atento que para mí complementa un poco el del poeta ahorita, en este momento. Bueno, mencionaste hace un momento a Fernando Van de Vingar, tu esposo. De pronto se han lanzado a escribir artículos juntos, justo de crítica. ¿Alguna vez se van a lanzar en poesía? ¿En qué proyectos están dos poetas? Es difícil en poesía porque nos cuesta mucho escribir juntos. Tenemos pensamientos que convergen, pero que divergen sobre todo en la manera de manifestarse. Entonces hemos escrito ya un par de artículos, uno sobre poesía chilena y boliviana y muy recientemente uno sobre la exposición de Iridiscente. Nos gusta mucho porque es complementaria la manera de mirar y porque yo he aprendido mucho a mirar arte contemporáneo con él y le aprendí a mirar un poco la literatura desde otro lugar. Pero como escritura es muy difícil, es un campo de batalla, en verdad, donde negociamos mucho la convivencia de dos escrituras diferentes. Por eso yo no diría que en poesía sea probable. Tenemos un libro muy hermoso que lamentablemente se niega a salir a la luz, lleva año y medio esperando en editoriales, que es un libro de cartas, en el que pensamos mucho temas sobre la poesía. Ojalá salga pronto. Agradecemos a Mónica Velázquez por participar en este su espacio de Voces y Letras.